Un cariñoso saludo, amables oyentes, para todos ustedes al iniciar un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. El tema, y si usted ha notado, amable oyente, estamos casi llegando al final de nuestros estudios y está como siendo una corona de todos los estudios, estos temas que vienen últimamente. Por ejemplo, ¿qué relación tiene la creación con el Evangelio? El Evangelio normalmente se comienza a hablar grandemente en el Nuevo Testamento. Sí. Pero también tenemos que recordar que el Nuevo Testamento está plagado de información acerca de la creación. Justamente. Ahora, lo interesante es que dentro de este aspecto, tan pronto como aparece el pecado, aparece la solución. Y eso es evangelio, son buenas nuevas, porque justamente ahí fue donde el Señor les anunció a Adán y Eva que tenía la solución del problema. Claro, allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. 15, pero del 9 en adelante para tener el contexto de lo que es todo este entorno, aunque lo hemos leído muchas veces, dice, pero Jehová llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Esta es una de las preguntas quizá más importantes que hoy día también deben estar de alguna manera latente en nosotros, porque Dios sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Pero ahora parece extraña la pregunta, porque que Dios pregunte, ¿dónde estás tú? Es como si no supiera dónde estaban. Y eso es imposible porque Dios es omnipresente, Él sabe, Él conoce. Y así que la pregunta no era precisamente hacia él, en el sentido que nosotros podríamos tomarla. La pregunta era, ¿estás consciente, Adán, de dónde, a dónde has llegado? ¿Dónde te ha llevado la desobediencia? Claro, cuando Dios se acerca al ser humano, en realidad es para despertarle a él una conciencia de pecado, de mal hacer, pero no porque él no lo sepa, porque este acercamiento a Dios al parecer lo había tenido siempre con Adán y Eva, él venía a conversar con ellos, pero esta vez ellos habían tomado un camino equivocado y se habían escondido. Justamente. Como el ser humano a veces lo hace esconder. Siempre sucede lo mismo, el pecado siempre lleva a lo mismo. Pero no se puede esconder realmente el ser humano de Dios. Dios pero lo conoce. Fíjate, lo fue llevando paso a paso. Cuando le dice, ¿dónde estás tú? La respuesta de Adán es, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora fíjate, ¿por qué tiene miedo ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te hace tener temor? Nunca antes tuviste miedo. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahora viene la otra pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque él siempre había estado igual. No hubo un cambio en su estado. Entonces él le dice, ¿quién te enseñó? Y ahora la pregunta directa. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, entonces lo fue en llevando. El problema que yo te advertí, porque esta conversación, Dios, en la perfección de la vida de Adán y Eva, Dios ya les había advertido que no debían consumir el fruto de un árbol que estaba puntualmente en el huerto del Edén. Y fíjate, era un solo árbol. Yo creo que ahí habían cientos o miles de árboles con las más deliciosas frutas. Y era solamente uno. ¿Por qué te fuiste a comer de ese fruto? Bueno, y ese fruto también era el símbolo de la obediencia. El símbolo también de la libertad que ellos tenían, porque ahora ellos podían obedecer o desobedecer, pero eso era algo que ellos decidían. Ellos podían decidir entre una cosa y la otra, y ahí se demostraba su libertad verdaderamente. Allí, si uno sigue leyendo, se desencadena una serie de excusas y algo que todavía el ser humano tiene, que es de culpar a otra persona de los hechos, de las actuaciones, de la forma de mirar las cosas que uno tiene. Tú recuerdas que allí le pregunta Dios al hombre y el hombre dice, la mujer que me diste. O sea, indirectamente estamos culpando a Dios de la claro situación, porque sí. Tú me diste esta mujer y esta mujer me engañó, me insinuó al pecado. Y aquí hay dos formas de caer en el pecado, en la tentación. Una es consciente, y la otra es ser engañado. Y parece que Eva fue engañada. Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Él estaba consciente de la situación que estaba pasando. Y cuando el Dios se dirige a la mujer, hace lo mismo. Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. ¿Quién hizo la serpiente? Tú hiciste la serpiente. Entonces, como tú hiciste la serpiente, la culpa es tuya, Señor. Claro, ahora fíjate, antes del pecado, Adán amaba tanto a Eva que estuvo dispuesto a seguir la suerte de Eva. Ella, que si hay que morir, bueno, yo voy a morir contigo. Pero eso fue antes del pecado. Pero después del pecado, la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. Ella merece la muerte, no yo. ¿Cómo cambian las cosas? Al comienzo, él amaba tanto a Eva que dijo, bueno, voy a seguir la suerte, si ella va a morir. Pero en ese sentido, él también desconfía de Dios. Dios podía haber solucionado el problema si él no hubiese pecado, no hubiese caído. Pero desgraciadamente, él no pensó en Dios en ese momento. Y eso fue lo que desencadenó todo el problema mayor. Hay dos aspectos que quisiéramos dejar claro en esta oportunidad. Uno es el de Génesis 3:15, donde aparece este evangelio ya propuesto en el principio mismo de la situación del hombre, esa enemistad que iba a haber entre dos corrientes, voy a decirlo de esta manera, que se iban a perpetuar hasta el día de hoy. Dice puntualmente el texto: y enemistad, o pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o el calcañal, dicen otras versiones. Ahora, la guerra, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal, se desata y Dios da una solución que es la solución definitiva, porque un problema de guerra que cause una herida grave en la cabeza es una herida de muerte. Pero fíjate, aquí cuando habla pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios no se estaba refiriendo a Eva, no le estaba diciendo voy a poner enemistad entre ti como serpiente y la mujer, Eva. No nos estaba refiriendo a eso. El Evangelio traía la solución al problema, y cuando le dice pondré enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la iglesia. Y la iglesia hasta el día de hoy. Entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la iglesia. Ahora, la simiente de la iglesia, en la simiente de la iglesia está nuestro Señor Jesucristo. Y dice, esta, la simiente de la iglesia, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza. Iba a hacer una herida en la cabeza a Satanás, una herida mortal. Y tú le herirás en el talón. Y como tú decías, una herida del talón no es una herida mortal, una herida en la cabeza sí que lo es. Y otro aspecto importante está en el versículo 21, porque el hombre buscando una solución humana, y qué es lo que a veces nosotros hacemos, dice que se puso alguna ropa porque se sentía desnudo. Y entonces el versículo 21 abre una puerta para explicar cuál iba a ser la solución definitiva al problema. Sí, porque con qué se cubrió Adán y Eva fueron con hojas de higuera. ¿Que duran cuánto tiempo? Las hojas de higuera no le iban a durar mucho. No era una solución. Pero luego Jesús dice, en versículo 21 del capítulo 3, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí tú percibes la gracia de Dios dándoles una solución divina y no la solución humana que a veces buscamos. Y detrás de esto hay un sacrificio que Adán y Eva nunca habían visto, exhalar el espíritu de un animal que ellos habían conocido. Correcto. Que habían tenido, que le había puesto nombre. No dice la Biblia qué animal es, pero entendemos por después, por los discursos de la Biblia, que supuestamente fue un corderito que no tenía culpa en el problema, pero sí él producía el efecto de cubrir, de solucionar lo que a ellos le estaba faltando. Ahora, cuando el Señor le habla del fruto del árbol prohibido, le habló de muerte. Bueno, ellos comieron el fruto y no cayeron muertos. Entonces, hasta ahí parece que todo marchaba igual. Pero seguramente cuando ellos vieron ese animal muerto, allí percibieron lo que significaba el pecado. Allí recién ellos empezaron a vislumbrar lo que era realmente el pecado, que el pecado trae sufrimiento, trae muerte, y para que ellos pudiesen cubrirse tuvo que morir un animal. Y esto estaba ejemplificando también lo que ocurriría con el pecado. Para poder erradicarse el pecado, Cristo debía morir, debía poner su vida allí en el Calvario, de manera que pagara la deuda que nosotros habíamos contraído, porque ahora, Cristo no pecó. Ahora, si tú ves la vestimenta que ellos tenían con la vestimenta que Cristo proporcionó, lógicamente era mucho mejor, más estable, abrigador. Hasta el día de hoy, el cuero de un animal de esta naturaleza cubre realmente y protege. Y la solución que Dios da con su gracia, su misericordia a los seres humanos desde el comienzo es justamente su gracia para protegernos, su justicia, su amor. Porque como alguien podría pensar, ¿y por qué no los eliminó enseguida? Pero recuerdas tú que este es un problema que viene arrastrándose bastante serio, en el cual nosotros no tenemos, voy a decirlo así, mucho conocimiento, porque el misterio de la iniquidad es un misterio. Exactamente. ¿Cómo entra el pecado? ¿Cómo se fragua? ¿Cómo va manchando y agarrando al ser humano y colocándolo cada vez peor? O sea, ahora, vamos en un descenso. Fíjate, para nosotros resulta muy fácil decir, debió haber eliminado y haber empezado de nuevo. Claro, fácil. Pero, ¿qué hay si el que cometió la falta era uno de nuestros hijos? Sería tan fácil decir, hay que eliminarlo y punto. Seguramente en ese momento lo pensaríamos dos veces. Bueno, tenemos que pensar de que Adán y Eva eran hijos de Dios y él no le resultó fácil la solución. Además, el Señor había provisto la solución definitiva del problema y Cristo estuvo dispuesto a poner su vida. Qué linda relación hay entre la creación y el Evangelio, se ve en los vislumbres de la entrada del pecado. Piénselo usted en el sentido de que también Dios tiene una solución, no importando el problema que usted tenga. Gracias porque nos acompañó en este primer día de la semana. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Sin duda todos deberíamos apreciar mucho la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Qué mejor manera de revelar ese aprecio que mostrar gracia hacia otros? ¿A quién, aunque no lo merezca, podrías mostrarle gracia ahora mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.